que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 26 de diciembre del 2017. Saludos y felices celebraciones, felices fiestas a toda América Latina y el Caribe, enviándoles un mensaje de solidaridad y de Navidad a cada uno de ustedes. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Les contamos que hay polémica mundial y en América Latina por la decisión que tomó el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al otorgar un indulto a Alberto Fujimori. También les contaremos que en Venezuela el gobierno también concedió libertad a varios presos políticos. Y atención, en Colombia el Ejército de Liberación Nacional está dispuesto a extender, a renovar un cese al fuego con el gobierno colombiano. Vamos a compartir con ustedes las noticias más destacadas. Comenzamos en Perú. El presidente de la República de este país, Pedro Pablo Kuczynski, emitió este lunes un mensaje a la nación tras el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad. En medio de protestas que rechazan el indulto humanitario que otorgó en la víspera de Navidad, Pedro Pablo Kuczynski afirmó que sea posiblemente la decisión más difícil de su vida, ya que se trataba de la salud del expresidente del Perú. Quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida, se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente. El mandatario defendió y justificó su decisión al afirmar que el gobierno de Fujimori contribuyó al progreso del país e indicó que no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en prisión. Esa decisión ha generado una serie de protestas en todo el país. En su mensaje pidió a los peruanos que no se dejen llevar por los odios y las venganzas. Mi decisión es compleja y difícil, pero es mi decisión. No nos dejemos llevar por el odio. No paralicemos nuestro país, pensemos en la decisión y pasemos la página y trabajemos juntos por nuestro futuro, que es un futuro joven en el Perú. Pablo Kuczynski tildó de excesos y de errores graves los delitos de Alberto Fujimori y resaltó que la decisión se fundamenta en razones humanitarias. Vamos a tratar de escuchar el mensaje que dio Pedro Pablo Kuczynski para justificar, repetimos, un indulto al expresidente Fujimori acusado de violación de derechos humanos y de una serie de delitos, algunos calificados como delitos de lesa humanidad. Vamos a escuchar. Deterioro gradual en el estado de salud de Alberto Fujimori, quien se encuentra detenido y sancionado justamente desde hace 12 años por la justicia peruana. A todos nos es evidente que su gobierno, que heredó al inicio de la década de los años 90 un país sumido en una crisis violenta, caótica, incurrió en transgresiones significativas a la ley, al respeto por la democracia y a los derechos humanos. Pero también creo que su gobierno contribuyó al progreso nacional. Estoy convencido que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión. La justicia no es venganza. Todo indulto es por esencia controversial. Hay un grupo importante de peruanos que se oponen al mismo. Mi decisión es especialmente compleja y difícil, pero es mi decisión. No debo ser yo solo el presidente de los que votaron por mí, debo serlo de todos los peruanos. Las heridas abiertas solo podrán curarse a partir de un esfuerzo reconciliador y de una voluntad de la que todos debemos formar parte. Tenemos que persistir, persistir y persistir para llevar nuestro país a un bicentenario fraterno de paz y de prosperidad. Quiero dirigirme especialmente a la mente y corazón de mis conciudadanos más jóvenes. Les pido, peruanas y peruanos jóvenes, que las emociones negativas heredadas del pasado no limiten los objetivos que tenemos que alcanzar para terminar de vencer la pobreza que todavía aqueja a tantos de nuestros hermanos. No nos dejemos llevar por el odio, no paralicemos nuestro país, pasemos esta página y trabajemos todos juntos para nuestro futuro, que es, jóvenes del Perú, tu futuro. Reitero que esta decisión en beneficio de Alberto Fujimori, amparada en las funciones que la Constitución me otorga, se asienta en razones humanitarias, en lo que considero mejor para el futuro de nuestro país, para el futuro de nuestros hijos. Suscribo este mensaje como testimonio de mi decisión, una de conciencia, la cual someto respetuosamente al Tribunal de la Historia. Les agradezco a todos por haberme escuchado esta noche de Navidad. Les envío a cada uno de ustedes un abrazo fraterno y espero que estas fiestas nos encuentren a todos reunidos y con nuestros seres más queridos. Ahí escuchábamos palabras del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, justificando, argumentando las razones de este indulto que, repetimos, ha traído rechazo, cuestionamientos y críticas bastante fuertes, ya que Fujimori fue condenado en el 2009 a 25 años de cárcel por los casos de la Cantuta, Barrios Altos. El primer caso abarca el asesinato de 15 personas, incluido un niño de 8 años, durante una fiesta en la que se creía que participaban miembros de Sendero Luminoso, lo que fue descartado por la justicia. El segundo caso corresponde al secuestro y asesinato y entierro en fosas a 8 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, y el 18 de julio del 92. En ambas acciones estuvo involucrado el grupo Colina, un destacamento de inteligencia que combatía al movimiento como Sendero Luminoso y al grupo revolucionario Tupac Amaru. Fujimori garantizó la impunidad a esta organización. Lo cierto es que Fujimori ha sido condenado y criticado por violación de derechos humanos. Repetimos, decisión bastante cuestionada en las últimas horas. En las emisiones de Contacto Sur estaremos ampliando esto que está, y las reacciones que se están generando en Perú. Seguimos con más información. En Venezuela, les contamos que en Venezuela también el gobierno de este país liberó a 8 opositores la madrugada de este lunes, con lo que ascienden a 44 los excarcelados por recomendación de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya son 44 los liberados entre el 23 y el 25 de diciembre. Es importante destacar que esto solo representa el 16% de los presos políticos, no es una cantidad importante, dijo a la agencia francesa de prensa Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental de derechos humanos Foro Penal. La Comisión de la Verdad, creada en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, recomendó el sábado a la justicia y al presidente Nicolás Maduro liberar por el caso de la Navidad a 80 opositores encarcelados, y al gobierno le interesa disminuir el número de presos políticos para disminuir el costo que representan. Aún hay 227 presos políticos, el número más alto para cualquier Navidad, explicó Romero, representante de la organización no gubernamental Foro Penal. También la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática celebró la liberación de los presos políticos al sostener en sus mensajes de redes sociales que nunca debieron estar privados de libertad, pues trabajan para reconstruir el país arruinado por el régimen del presidente Nicolás Maduro, acusan los opositores. 80 opositores beneficiados con la medida sustitutiva de privación de libertad participaron en protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos en el 2014 y este año al menos 125 fallecidos. Estas son las noticias de El Contacto Sur. También pasamos a Colombia, y en Colombia se ha podido conocer que el movimiento guerrillero Ejército de Liberación Nacional reveló mediante varias publicaciones en sus redes sociales que está en manos del gobierno nacional que las conversaciones de paz se lleven a cabo y se genere un cese bilateral y del fuego en medio de esta guerra. Por otro lado, el grupo guerrillero manifestó a sus delegados que no participarán en mecanismos de veeduría o verificación, pero están dispuestos a pactar otro cese al fuego bilateral que supere las debilidades del actual cese al fuego. El Ejército de Liberación Nacional indicó que el mecanismo nacional de veeduría está colapsado a causa de posiciones intransigentes que mantienen los delegados del presidente Juan Manuel Santos, lo que hace compleja la manera de cumplir ese cese bilateral pactado hasta el 9 de enero. El gobierno unilateralmente ha desplegado operaciones ofensivas contra el Ejército de Liberación Nacional. El 27 y 30 de octubre del 2017 realizó ataques a dos campamentos en los departamentos de Chocó y Norte de Santander, y denunció el grupo insurgente. Igualmente indica que es el quinto ciclo de conversaciones en Quito, Ecuador. El Ejército de Liberación Nacional estaría dispuesto a discutir y a pactar otro cese al fuego bilateral. Seguimos con una noticia al cierre. En la emisión de Contacto Sur se registró un sismo en México que causó alarma. Vamos a contarles que este sismo fue en la zona de Guerrero, en México, y ha causado alarma. Estamos buscando todos los detalles de esta información a través de la emisión de Contacto Sur. Dice la información que Protección Civil informa que fue muy breve el movimiento sísmico que, repetimos, se generó en México. Un sismo de 5 grados de magnitud sacudió el sureño estado mexicano de Guerrero sin que hasta el momento se reportaran víctimas de daño, y activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, donde tampoco se han reportado desperfectos. Según el informe del Servicio Sismológico Nacional, el sismo se localizó a 7 kilómetros al este de Acapulco, en Guerrero, y tuvo lugar durante la tarde-noche de este día 25. En mensajes de redes sociales publicados minutos después del movimiento telúrico, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, informó que ante el sismo de magnitud preliminar 5.0 se activaron los protocolos de alerta. De todos modos, las autoridades monitorean la sismicidad en este momento en este país. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les reportó Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.